compañeros, colegas y amigos. Les tengo una información que los sirve a todos. En Santiago se están acuartelando todos los militares, se están acuartelando por la situación de los paros, de los consultorios, los jardines, los juzgados, todo ese cuento, y están acuartelando a todos los militares porque parece que va a haber un golpe de Estado. Así que los que envíen a todo este audio, que traten de recolectar agua y saquen dinero del banco, porque si hay un golpe de Estado en 2 semanas no se van a regularizar, se van a cerrar los locales, los bancos, todo eso. Así que manden estos audios. En Santiago están acuartelando a los militares. Manden este audio a todos los amigos que tengan. Compren agua, comida y tengan plata. Voy a enviar estos audios.